Oremos, por favor. Padre, te damos alabanza, esperando que recibas nuestros cantos. Es bello glorificarte por medio de ellos. Gracias por toda la paciencia que has tenido en nuestras vidas, por ser amoroso con nosotros, porque nos cuidas, nos atiendes y cubres nuestras necesidades en este mundo. Y también agradecemos por todas las necesidades espirituales, por todas las bendiciones recibidas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pedimos tu ayuda, Padre, para que esta clase, esta lección pueda ser completamente bíblica, pueda ser con claridad. Para ello pido ayuda, reconozco mis debilidades, reconozco mis falencias y por eso pido de tu ayuda, nuestro Dios. Y también pido ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por mis hermanos, por aquellos que escuchan tu palabra, para que olviden ahorita todos los afanes de este tiempo, nos enfoquemos en escuchar tu palabra y en ser enriquecidos con ella. Todo ello te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo el capítulo 6 de la Confesión de Fe Bautista. El tema que estamos abordando es de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos por favor a Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pónganle un separador, por favor, porque vamos a estar acudiendo a Génesis. Este es el bosquejo, son 5 puntos, son 5 párrafos de la confesión. El primero nos enseña lo que ocurrió antes de la caída. Antes de la caída no había pecado. Esto es una forma de recapitular lo que vimos. Antes de la caída no había pecado. Dios creó al hombre recto y perfecto, dice la confesión. Esto lo leímos ¿dónde? En Eclesiastés 7:29. Salomón dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, como también se les conoce, a su imagen y semejanza. En segundo lugar, también los dotó, les comunicó atributos divinos, como por ejemplo, los dotó de justicia, los dotó de bondad, de voluntad. Dios a su creación, Adán y Eva, les dio el don de la palabra para que se comunicaran con él. No solamente fueron estos dones, por supuesto fueron más, conocimiento. También los dotó con una ley escrita en sus corazones, como dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 2. Dice 14 y 15: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles en sus razonamientos. Dice el versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y por si esto fuera poco, les preparó un lugar propicio, lleno de armonía, que es a saber, el huerto del Edén. Regresamos a Génesis. Génesis capítulo 2, los versículos son 7 y 8. Dice ahí, en Génesis 2, 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y todo esto lo hizo Dios con la finalidad de que el hombre gozara de la comunión con él. Así lo hizo Dios. Les dio demasiadas cosas. Y también el hombre fuera, también Dios creó al hombre y le puso su ley, le puso los atributos, le dio un lugar lleno de armonía, que es el huerto del Edén, para que se gozara, pero también para que fuera su representante sobre esta tierra. ¿Sí me explico? Adán estaba supuesto a ser el representante y gobernador de este mundo. Para eso creó Dios todas las cosas. Lo puso aquí, como dice en versículo, en capítulo 1, versículo 16, 26, perdón. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, gobernarla, señoread sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, para esto creó Dios. Antes de la caída, para esto creó Dios, para que el hombre fuera su representante en esta tierra, para que gobernara todo lo que Dios había creado. Esto fue antes de la creación. Pero también dice la confesión que le dio una ley justa. En Génesis capítulo 2, Dios le dio una ley justa. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Fíjense la ley justa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Esta es la ley justa. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Junto con todos estos dones y capacidades que Dios le dio al hombre, con los cuales Dios lo dotó, le dio también esta ley justa. Esta ley justa era: no comerás del árbol que está en medio del huerto del Edén. Este árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta ley muestra el carácter de Dios que lo creó. Aquí en esta ley podemos ver que Dios es justo, poderoso y bueno. Es lo que podemos ver. ¿Poderoso por qué? Porque lo hizo todo por su propia palabra, por su pura palabra. Dios hizo todo lo que vemos, todo. Bueno, ¿por qué? Porque en sus designios todo se lo entregó a Adán, todo se lo encargó a Adán. Bien hubiera podido Dios encargárselo a un arcángel, alguien más capacitado que el hombre. Y no, a Dios le plació en su voluntad, en sus designios, dejarlo a cargo del hombre. ¿Justo por qué es? Porque todo lo que le dio, solo le pidió una sola cosa. Ya le dio un mundo sin pecado, lleno de armonía. Puso la identidad de Dios, la puso en el hombre. Puso la imagen, la semejanza. Puso la ley del Dios que lo creó en su corazón, para que supiera cómo adorarle. Lo dotó de atributos. El hombre antes de la caída era recto, justo, íntegro. y solamente una cosa le pidió: obedéceme, obedece mis mandamientos. ¿Y cómo se manifiesta esta obediencia? A través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto fue lo que Dios le pidió. Por eso es, Él es justo, porque solamente pidió obediencia. Pero el hombre honró poco tiempo esta ley. El hombre duró poco tiempo en obediencia. Si ustedes leen capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, se dan cuenta que después de la creación viene la caída. No hay otro tema: creación, instrucción y caída. Eso nos lleva al segundo punto, la caída y sus consecuencias, que es lo que acabamos de leer de Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a volverlo a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algo que tenemos que saber es que Génesis no es un cuento para niños, no es un cuento únicamente para contarle a nuestros hijos o a alguno de nuestros niños. Génesis y la caída es un tema bien importante. Muchos cristianos desde el 1900, lo que se le llama la neoortodoxia, ¿alguna vez han escuchado ustedes? Desde el 1900 hubo cristianos, como la Biblia estaba siendo criticada, la Biblia estaba siendo pasada por fuego, hubo cristianos que empezaron a quitarle la mitología de la Biblia. A esto se le conoció como nueva ortodoxia, la neoortodoxia, la nueva forma de ser bíblico, decían ellos. Uno de los iniciadores de este movimiento se llamaba Karl Barth, un teólogo holandés, Karl Barth. Después se le conoció como el pensamiento kartiano. Karl Barth decía al ateísmo, decía a los intelectuales, les decía: esto que viene en Génesis capítulo 3 de la serpiente que habla, esto es un género literario. Esto no es literal, decía él. Esto nada más es una forma de expresar que hubo una caída, pero en realidad no hubo ninguna serpiente que hablara, decía él. Desafortunadamente muchos le siguieron a Karl Barth y se le llamó la neoortodoxia. Después, más adelante, dijo Karl Barth: la palabra de Dios es palabra de Dios siempre y cuando tú la apliques, siempre y cuando tú la obedezcas. En tanto tú no la obedezcas, no es palabra de Dios. ¿Eso es cierto? La palabra de Dios es palabra de Dios, la obedezcas o no la obedezcas. El sol existe aunque un ciego no lo pueda ver. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso se llamó la neoortodoxia. Entonces nosotros tenemos que ver que la creación y la caída tienen el mismo énfasis. No es un cuento para niños, es algo serio. Está dentro de la historia de la redención. Ahí estamos todos y cada uno de los que hemos sido alcanzados, más adelante, por supuesto. Adán y Eva, en la caída y sus consecuencias, deliberadamente transgredieron la ley de Dios que les fue dada. Deliberadamente, dice la confesión, sin coacción, sin ninguna manipulación, Adán y Eva cayeron, comieron del árbol. Deliberadamente. Este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original. De todo aquello que Dios les había dotado: rectitud, justicia, su imagen, semejanza, también cayó junto con Adán. No desaparecieron como lo hemos visto. No desaparecieron, están simplemente distorsionados. También cayeron de su comunión con Dios. Dios cumplió su amenaza: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertísimamente morirás. Así es como la muerte tuvo su entrada en este mundo. La muerte vino acompañada de la caída, o la caída vino acompañada de la muerte. En una primera instancia murieron espiritualmente, porque si alguien lee el relato y es ateo o no entiende el contexto de la escritura, va a decir: no murieron, ahí siguieron, mira, se escondieron, mira que andaban aquí, que tuvieron hijos. De la muerte en primera instancia que hubo para Adán y para Eva fue una muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Perder la comunión con Dios. Eso es una muerte espiritual. Alejarse de la presencia de Dios. Para el creyente, para el nacido de nuevo, ¿qué mejor cosa hay que estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué cosa más agradable sobre esta tierra que estar a los pies de nuestro Señor? Porque más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Esa es la muerte espiritual. Perder la comunión con Dios. Ya hay un velo que separa a Dios del hombre a causa de la caída. Y Dios, como es justo, tenía que cumplir lo que dijo. Cumplió su advertencia, cumplió su amenaza. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte es la consecuencia del pecado. Esta muerte fue total. Abarcó todas las facultades y partes del hombre. Dice la confesión: alma y cuerpo. Alma murió espiritualmente, pero después, al tiempo, ustedes pueden leer en Génesis cuántos años vivió Adán. Entró la muerte física también. La caída afectó las facultades del hombre, la mente, el cuerpo y el alma. En otras palabras, podríamos decir, la caída afectó todas las facultades del hombre, sus sentimientos, sus emociones, su razonamiento, su entendimiento, todo fue afectado en la caída. Vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Gracias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Aquí qué hay en el hombre? Obras, por supuesto. Lean, por favor, capítulo 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La entrada de la vergüenza a este mundo. Con la caída el hombre se ve desnudo. Y cuando dice que se ve desnudo, era literal y era espiritual. Se vio desnudo, y lo que antes no le causaba vergüenza porque no había pecado ni caído, ahora le causó vergüenza. Y en el sentido espiritual vio su miseria, vio su pobreza, vio su desnudez. Por eso es que cuando el hombre caído se acerca a Dios, empieza a ver su desnudez. Se empieza a ver desnudo delante de Dios. Empieza a ver que es miserable, que no va a alcanzar el favor de Dios. Y por eso es que retrocede, retrocede y retrocede. En segundo lugar, sintió miedo. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La entrada del miedo con el pecado. Anteriormente no sentía Adán y Eva miedo de la comunión con Dios. No sentía miedo de entrar en la presencia de Dios. El pecado nos atemoriza. Por eso es que el pecado se hace en lo oculto. Por eso es que el pecado se hace en la oscuridad. Si ustedes se fijan, una regla general, el pecado no se hace a la luz de los hermanos. El pecado no se realiza a la luz del mundo. Se ejecuta en la oscuridad. Se ejecuta en las tinieblas, porque de ahí pertenece. Tuve miedo, por eso me escondí. Ahora vi mi miseria, por eso tuve miedo. Ahora vamos a ver Génesis 3:12. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles fueron las emociones que experimentaron? Aquí experimentaron mentira, excusas y pretextos. Estos son los primeros pretextos de toda la historia de la humanidad. Nuestros primeros padres caídos lo cometieron. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Qué le está diciendo a Dios? Tú tuviste la culpa. Tú, la compañera que me diste. Aquí lo dice bien claro. La compañera que me diste ya no es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como lo había dicho anteriormente. Ahora es la mujer que me diste. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Te engañó? ¿No sabías? Dice Dios, yo te lo dejé bien claro. Fue lo único que te pedí que no hicieras. ¿Te engañó? ¿Estaba en lo oculto para ti? ¿El saber que no podías comer era oculto? ¿Te engañó? ¿Tú sabías que no podías comer? Así es como vemos que las facultades del hombre fueron a mal. Cayeron su mente, su cuerpo y su alma. Pero la caída no solo afectó a Adán y a Eva, sino también a toda la posteridad. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como Adán era nuestro representante y él cayó, todos caímos con él. Así como Adán quedó totalmente corrompido en sus facultades, así mismo y cada uno de nosotros también quedó corrompido. Vamos a Romanos capítulo 3. Ahí mismo a la vuelta. Versículos del 10 al 18. Fíjense cómo quedó el hombre, por favor. Quedó. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua el lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios. Esta es la biografía del hombre, nos guste o no nos guste, esto es lo que dice Dios. No podemos reinterpretarlo, que es lo que quisieron hacer Adán y Eva en el huerto del Edén, reinterpretar la palabra de Dios. El hombre moderno lee esta radiografía del hombre y la quiere reinterpretar. ¿Acaso no será para Israel? No es para todos y cada uno, porque utiliza la palabra todos y ahí sí es literal. Todos se desviaron, todos se hicieron necios, no hay temor de Dios. Esta es la realidad del hombre. Después de ahí, ¿qué viene? Cuando Dios amenaza, cuando Dios da una ley, viene la caída. Y luego viene la culpa del pecado, tercer punto. Esta culpa del pecado fue imputada. La palabra imputación quiere decir fue transmitida. Nos solidarizamos con Adán. Así dice esta palabra. Siendo ellos la raíz, así dice la confesión, siendo ellos la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió desde ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos, escuchen esto, todo el que nace siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Aquí viene la culpa, pero también viene el Evangelio, también vienen las nuevas nuevas. Hay una oportunidad de ser liberado de la muerte espiritual, de todas las desgracias espirituales, de la ira de Dios. Hay una buena noticia, hay alguien que nos puede liberar de eso. La culpa del pecado fue transmitida a todas las personas después de Adán. Alguien llega a preguntar, ¿pero por qué determinó Dios que Adán actuara a favor de nosotros? ¿Se han preguntado eso? Es una pregunta que hace el ateísmo. ¿Por qué Dios decidió que que había, Adán fuera nuestro representante. ¿Por qué no la consecuencia solamente fue para él? ¿Por qué no? ¿Por qué para todos? ¿La pregunta cuál es? Porque así le agradó a Dios. Así le agradó a Dios. Alguien podría responder, pero no es justo. Podemos decir nosotros, ¿quién eres tú para decirle esto a Dios? Así como Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Ahora, si bien es cierto que la caída fue por un hombre, Adán, ¿qué creen? También la justificación. También la justificación por la fe es en un solo hombre, en Cristo Jesús. Ahí vemos los designios y la sabiduría de Dios. Es lo mismo. Entonces, si lo uno no fue justo, si no fue justo que Dios pusiera como Adán, como representante nuestro, tampoco es justo que ponga a Cristo. Y esa pregunta no la vamos a hacer, por supuesto. Esa pregunta nada más la glorificamos y la gozamos y estamos beneficiados por ella únicamente. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Porque así lo decidió. En Adán se imputa la culpa, Primera de Corintios 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Ya esto viene Cristo, las primicias, luego la resurrección de Cristo en su venida. Entonces, en Adán se imputó la muerte, en Cristo se imputa la justicia. En Adán se imputa la culpa y en Cristo la justicia. Ahora somos revestidos de la justicia de Cristo. Él cumplió la ley. Lo que Adán no pudo cumplir en el huerto del Edén, Adán no obedeció, Cristo sí obedeció en su totalidad. Toda la ley, con su obediencia activa, cumpliendo los mandamientos, y con su obediencia pasiva, sufriendo en la cruz del Calvario. He aquí la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahora Job 14:4, vamos para allá. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Hace una pregunta. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Solamente el Señor Jesús nos puede liberar de la muerte eterna, de la ira de Dios, y ayudarnos a mortificar el pecado en esta vida. Solo en Él es posible que el hombre sea limpio de su inmundicia y vestido de pureza y de justicia. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Esta es la buena noticia después de haber caído, que solo en Cristo Dios nos puede ver como justos. Solamente en Cristo. Cuarto punto. El primer pecado trajo corrupción y de ella proceden todas las demás transgresiones. El primer pecado trajo corrupción y de ella proceden todas las demás transgresiones. Lo que conocemos como el pecado original. El primer pecado dejó al hombre completamente indispuesto, incapacitado, opuesto a todo bien espiritual e inclinado hacia el mal. Lo acabamos de leer en Romanos 3, versículo 10. Vuelvo a repetir, el primer pecado cometido por Adán y por Eva, lo que conocemos como el pecado original, esto trajo corrupción, una corrupción en la mente, en el cuerpo y en el alma del hombre. el hombre caído. Y de ella proceden todas las transgresiones de ese primer pecado. Y dejó al hombre indispuesto, incapacitado, opuesto a todo bien espiritual, inclinado hacia la maldad. Y a causa de todo esto proceden todos los demás pecados. El primer pecado es la raíz de todos los demás pecados. Por eso es que Jesucristo, en el Nuevo Testamento, por supuesto, habla de que el que habla mal de su hermano es como un homicida. ¿Qué comparación a nuestros ojos tan radical? ¿Qué comparación tan extrema? Pero la realidad es que tanto la mentira como hablar mal del hermano proceden de la misma línea de pecado. Son de la misma naturaleza. Para allá van. Me explico esta parte. Es difícil a veces entender para el hombre. El odiar a tu hermano, el odiar a tu familia, el odiar al prójimo, es de la misma naturaleza que del asesino, nada más que no ha crecido tanto. Dios detiene. En su soberanía, en su providencia, Dios detiene al hombre para que no cometa toda la maldad que él pudiera cometer. Dice, esta corrupción de la naturaleza, último punto, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida, aún en los que son regenerados. Este último punto que dice la confesión de fe del Bautista nos ayuda a entender por qué, aunque muchos de nosotros profesamos ser creyentes, muchos de nosotros reconocemos en nosotros marcas distintivas de un regenerado, aún así cometemos pecado. Vamos a la escritura, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Los versículos son del 8 al 10. Sí. 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque el regenerado peca, sus pecados son por supuesto perdonados. Cuando Dios nos trajo el arrepentimiento y la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros estaban todos perdonados. En Él fueron todos perdonados. Aquí no debe de haber confusión. Nuestros pecados, vuelvo a repetir, pasados, presentes y futuros, ya fueron salvados. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo pagó por todos y cada uno de esas transgresiones que hicimos a la ley de Dios. Todas aquellas blasfemias, todas aquella mala manera de vivir, Dios la pagó en Cristo Jesús. Esto a veces nos cuesta trabajo comprender al regenerado. Ya no tenemos culpa. La culpa del pecado que fue imputada al hombre fue cubierta y liberada por Cristo Jesús. Él pagó ese precio, Él pagó por ese pecado. Pero esto nos ayuda a entender que aún como regenerados vamos a cometer pecado hasta el último día que vivimos sobre esta tierra. Esto no es una licencia para pecar. Esto no es para que nosotros lo entendamos en ese sentido de que podemos seguir deliberadamente pecando. No podemos hacer eso. Por eso dice la confesión y por eso dice aquí en San Juan, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después dice, y limpiarnos de toda maldad. La escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura nos exhorta a que vivamos por la puerta estrecha, por una puerta donde solamente cabe Jesucristo delante de nosotros. Ya no debemos de vivir por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. La Escritura nos exhorta a que nos esforcemos y seamos valientes. Y luego nos dice que solo los violentos la arrebatan. En nuestra responsabilidad debemos esforzarnos y ser valientes. En nuestra responsabilidad para el regenerado, para el nacido de nuevo, para el que ha creído en Jesucristo y lo ha seguido como Señor, Él busca mortificar su pecado. Él se duele por su pecado. ¿Acaso no nos dolemos por nuestro pecado? ¿Acaso no pecamos y el Espíritu nos redarguye, nos da testimonio, el Espíritu se constriñe, se pone triste, se hiere a celo? Claro que sentimos el dolor de pecar. Y como veíamos en capítulos anteriores, Dios a veces deja al creyente en ese estado para que aprenda a futuro. Dios dejó un remanente de pecado. Aun cuando Dios restaura, el hombre regenerado es la imagen de Dios caída, pero ya restaurada. El regenerado es la imagen de Dios, la identidad de Dios sobre esta tierra. Pero aún así, seguimos teniendo este remanente de pecado. Es aquel que no nos deja glorificar a Dios en toda su plenitud. Es aquel que hace que sintamos nuevamente dolor por haberle fallado. Ese remanente de pecado Dios lo deja para que sigamos dependiendo de Él. Y ese remanente de pecado solo que será quitado en la glorificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a este mundo en victoria como un guerrero, ahora sí terminar su reino espiritual, su reino, ese día aquellos que amó, predestinó, justificó, aquellos serán glorificados. Y ese día, y únicamente ese día, el remanente que quedó en nosotros será quitado. En tanto estemos en este mundo, tenemos que sufrir, tenemos que batallar cada día de nuestra vida. Este es el llamado a ser creyente. El llamado a ser creyente, más que enseñar conceptos, es un estilo de vida, es una forma de vivir. Aprendemos para vivir mejor delante de Dios, para agradarle. Ese debe ser nuestro objetivo cuando estudiamos. Porque muchas de las veces y en muchos tiempos lo hemos hecho por conocer, por conocer, por conocer. Nuestro objetivo es adorarle mejor, agradarle a Dios, vivir conforme a su palabra. Ese debe de ser el objetivo. Utilizar los medios de gracia para mortificar el pecado. ¿Qué es utilizar los medios de gracia? La oración. Cuando oramos, mortificamos el pecado. Cuando oramos, le decimos a nuestro Padre que necesitamos que nos ayude en este mundo, en este presente siglo malo. Cuando oramos, le confesamos que hemos pecado deliberadamente. Y le decimos que abogado tenemos para con Él. Agradecemos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los medios de gracia? Este momento. Los medios de gracia para mortificar nuestro pecado están los miércoles de oración, los estudios y sobre todo el día de reposo, donde es expuesta su palabra, donde el profeta de Dios se planta en tierra santa y exhorta al pueblo a que viva de acuerdo a la forma que Dios le ha dicho. Estos son los medios de gracia. Si empezamos a faltar, si empezamos a prescindir de estos medios de gracia, nuestro pecado crecerá. La idea del creyente es ir menguando. La idea del creyente es ir minimizándose, dejar de verse mucho, porque eso estamos llenos, porque eso es lo que el mundo nos enseña, a que vivas conforme a tu beneplácito, no el de Dios, a que estés en un estado de confort, a que te complazcas en todos tus anhelos y deseos. Y la palabra de Dios es contraria. Ven a Cristo, humíllate delante de Él, arrodíllate, mengua para que Él crezca y sean mortificados tus pecados. De otra manera, el creyente no va a poder. Y tal vez lo más seguro no es creyente de nuevo. Está entre nosotros, pero no es de nosotros. Pero la buena noticia para todos es que sí podemos huir de esta tentación. No podemos evitar que lleguen malos pensamientos a nuestra mente. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos evitar es que estos malos pensamientos que llegan a nuestra mente, hablarlos o llevarlos a la práctica, eso sí lo podemos evitar. No vamos a poder evitar que lleguen malos pensamientos. Pero sí está de nosotros ser como Daniel, como José, que huyeron del pecado. De la esposa de Potifar huyó. Así nosotros debemos de huir. El creyente aprende que no es tan fuerte como debería o como él creería. Los que tenemos tiempo caminando algún cierto tiempo sabemos que no somos fuertes. Que cuando nos creímos fuertes caímos. Que cuando creímos en nuestras fuerzas defraudamos a Dios y a nosotros mismos. No somos tan fuertes como creemos. Viene la prueba y nos tumba. Viene la dificultad y nos tumba. Viene la tentación y nos vence. Debemos estar arraigados en Cristo, pegados a Él. Esta es a lo que es llamado. Aunque esa corrupción de la naturaleza permanecerá durante esta vida aún en los regenerados, vean lo que dice la confesión al último. Aunque ella sea perdonada y mortificada por Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderamente pecados. Entonces, este es el capítulo de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Ya vimos todos los puntos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí. Sí, recordemos que la santificación, palabra que viene de la santidad de Dios, la santificación en el creyente es un progreso, es progresiva. Inicia desde que creemos, desde que Dios pone la fe, creemos y nos arrepentimos, y de ahí ya viene. En algunos hermanos, en algunas personas, vemos en la escritura que es más difícil para uno. Es más difícil. ¿Y por qué a veces es más difícil? Como les hemos platicado a nuestros hijos, hijos, si no han probado el pecado, muchos que nosotros conocimos ahí, déjenlo. Porque es bien fácil entrar en el pecado. Es bien sencillo. Todos debemos de ser bien claros y bien honestos en esto. Entrar en el pecado es bien sencillo, fácil, está a la mano. El mundo lo regala. Entra al pecado. El problema es salir del pecado. El problema es escapar ya estando dentro. El pecado se enseñorea. El pecado nunca quiere ser el esclavo del hombre. El pecado es el señor del hombre. Siempre quiere dominar. Entonces le decimos a nuestros hijos, no entren donde no van a poder tal vez algún día salir. A los muchachitos jóvenes que ha alcanzado el Señor sus vidas a corta edad, gracias también por esa voluntad de Dios, gracias por esa dádiva, que no entraron en el fango como muchos de nosotros. Pero igual la palabra dice, al que mucho se le perdona, también mucho se le ama. Cualquiera hubiera sido el caso, nuestra vida como creyentes debe de estar, la meta es la cruz. Esa es la meta, la cruz de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este punto es bien importante, porque si dejamos de ver esa cruz, hermanos, nos perdemos. Si ponemos la mira en la hermana y en el hermano, nos van a defraudar. Por el pecado que hay. Nos van a defraudar. Y vamos a decir, no, esto no es serio, esto no es verdadero. Sí es verdadero, pero tú pusiste la mira en el hombre. Te fallará tu padre y te fallará tu madre en este mundo. Dios no te va a fallar. A los que no servimos, pero caminamos, y a los que servimos, volteemos a la cruz. Ya hemos visto las implicaciones prácticas de la caída, que aún siguen haciendo efecto, aún siguen siendo mella en nuestra vida, pero siempre hay una buena noticia. Estas corrupciones pueden ser mortificadas. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre. Queremos bendecir tu santo nombre. Gracias por el estudio que has traído a nuestras vidas. Que tu palabra quede guardada en nuestros corazones. Y que sobre todo podamos, nuestro Dios, podamos llevarlo a la práctica y ser para este mundo luz y ser para este mundo sal. Que podamos ser de testimonio y que en todo lo que hagamos tú seas glorificado, nuestro Dios. Porque tu palabra dice que tú permitiste y ordenaste la caída para mostrar tu gloria, para tu propia gloria. Que todo lo que haga el creyente sea para que tú seas glorificado. Todo ello te lo agradecemos en Cristo Jesús.